Piensa luiscas tia sobre la tema del sauna. Relajación, un momento para pensar en los problemas del día desde una perspectiva diferente. Depuración, un momento para dejar ir todos los sentimientos y actitudes negativas que acumulamos durante el día. El sauna es la actividad perfecta para terminar el día perfecto. Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Luis Castilla, desde Texas, es uno de los comentaristas al tema de sauna. Aparecen varios podcasters durante este podcast y pueden ver los enlaces en la página gordodelmundo.com. El podcast de Luis Castilla se llama El podcast de Luis Castilla, muy lógico. Los podcasters del mundo F1 me han comentado por un audio. Bueno amigos, somos Mundo F1. Transmitimos el podcast de la Fórmula 1 en español. Desde Quetzaltenango, Guatemala. Centroamérica. Y en esta ocasión enviamos un saludo a Esco. Esco Heino, del Gorro del Mundo. Y pues hoy en la noche hablaremos un poco sobre el sauna y la percepción y cómo se practica esta, ¿cómo se le podría decir? Arte masoquista. Sí, en nuestro país. Vamos, José. Buenas noches, claro que sí. Pues aquí en Guatemala se le conoce como Temazcal y, o sea, más regionalmente es Chuj, también más tradicional. Tradicional, los orígenes del Chuj, contanos. Los orígenes son mayas. Exacto. Prácticamente mayas. O sea, es algo que se ha practicado acá desde hace miles de años también. ¿Cuánto tiempo mencionó Escogino que se...? 7000 años. Pues acá 8000. En el área rural del altiplano de Guatemala, sí ves uno por casa. Exacto, pero parte ya... de las necesidades de las familias es tener su propio temazcal. A raíz de que no hay agua potable en las regiones rurales, ¿no? Exacto. No, y no es solo por eso. Porque sí, para limpieza personal, pero también sirve para rituales espirituales. Ahí sí que hablando de las raíces y todo, yo siento que todavía se conserva en la actualidad el origen, digamos, que tiene de los mayas hacia nuestra época, en el área rural. O sea, sí ya se modernizó y, digamos, hay gente que tiene los medios para hacerlo, pues ya cuenta con un sauna, se hace seco o húmedo, y varía entre uno y otro, pero digamos... Pero ya la versión moderna. La versión moderna, pero digamos el mero chuj o temazcal, como mencionamos, sí es a base de, digamos, un cuartito en forma de iglú, de sí, preferencia. Media esfera, digamos. Ajá, de piedra o de barro. Ajá, el y cual. Yo lo he visto de adobe. De adobe. De el cual tiene un acceso bastante limitado, precisamente para que no se escape el vapor que se genera adentro, ¿verdad? Si uno tiene los medios, pues le hace una puerta y demás, ¿verdad? Pero sí, siempre se corre el riesgo de que se pueda uno quedar encerrado ahí, entonces es mejor que esté la cortina de tela típica ahí colgando, ¿verdad? Adentro del cuarto hay una bóveda, la cual tiene una plancha de lámina encima y por fuera se le prende fuego a una leña y se le echa agua a esa lámina para que produzca vapor porque pues adentro no puedes estar con el humo del fuego y el vapor al mismo tiempo. O, como decía Joe, calentando piedras con fuego también y se van ahí sí que vaporizando las piedras con agua, echándole agua también. Se usan hierbas aromáticas como el eucalipto. Menta. O la floripundia. No. Menta, hoja de menta. Y fotos de los enamorados. Y la verdad es de que sí, digamos, como método de limpieza yo creo que sí es eficiente. Bastante eficiente, abre el poro y sí logra uno soltar toda la grasita extra que tiene el cuerpo acumulada ahí de toda la semana. Sí, y como método de relajación también es una excelente fantástico, terapia. Fantástico. Vos, José, acá tiene... es cierto, un chuj. Un chuj, ¿verdad? Pero semimoderno. Lo que es un tonel de acero incrustado en la pared. De un lado era la chimenea y de la parte y el otro lado donde estaba el tonel metido se armó una casita alrededor con bancas y ese era el chuj. Pero sí es muy rico y a mí me gustaba frecuentarlo por lo menos una vez a la semana, una vez cada 15 días. ¿Creen ustedes que sirva de con un propósito social? ¿La gente socializa ahí? Sí. Yo creo que en Finlandia es bastante frecuente el que la mara se vaya a meter a los saunas y a platicar y convivir y pasar una tertulia, en vez de, porque ya por las condiciones de clima extremo que tienen y todo, no es como en cualquier otro lado que vas y te vas a tomar un café a una cafetería en la orilla de la calle o así, va. Pero ahí yo creo que lo que se da es la tertulia sin la necesidad de verle la cara a la gente, y puedes platicar ahí con tu toallita amarrada. Y... sí, muy útil el sauna, y felicidades a Esco. Increíble lo avanzado que es. Está tu español ya, Esco. Me imagino que has de tener una muy buena amiga que te está ayudando a hacer los jingles que trae tu podcast ahí, donde relinchan y demás, ¿verdad? Está bastante bueno, bastante bueno. Muchos saludos desde acá de Mundo F1 Podcast. Así que un abrazo y salud. Salud. Salud. Hace algunos meses que no conocí qué es un temazcal. Ahora sé también el chu. Nota como todos en las Américas hablan de el sauna. Después de una discusión sobre esto, decidí hablar de la sauna según RAE. Muchísimas gracias a Guatemala. ¿Cómo tomar un baño de sauna? Como dije, esta es una cuestión de gustos y de hábitos personales. No se puede dictar instrucciones. ¿Cómo me gusta a mí? Ya es una pregunta más fácil. Nuestra sauna de cada día usualmente tomamos a las 8 de la tarde para acostarnos a las 10. Después una ducha rápida. Usualmente me acuesto en las tablas con mis pies hasta el techo. Un hábito de mis años de trabajo en una oficina para descansar mis pies cansados. La ducha está situada en la misma habitación, un arreglo un poco rudimentario. ¿Por qué funciona bien? No hemos aún pensado construir una habitación separada para lavarse, aunque la habitación minúscula de vestirse ya tiene, por ejemplo, un sumidero. Cuando mi esposa está lista para echar löyly, muy rápidamente me bajo las pies porque los dedos de pie no soportan bien el löyly. Mi esposa toma löyly muy fuerte y a mí me va bien. Si vienes conmigo, te doy algunos trucos muy sencillos. 1. Respira por la boca. 2. Si te sientes que el löyly te queme en algún punto de tu cuerpo, borra el agua caliente con tu mano, por ejemplo de tus orejas. Yo no las tengo cubiertas con pelo, un insulador excelente. Algunos hechos de löyly. Cuando el agua se convierte al vapor, necesita mucha energía de las piedras, como ya conté antes. Cuando este vapor se condensa en una superficie fría, se traspasa esta energía, este calor, a esta superficie o a este objeto. En una sauna caliente el objeto frío eres tú. Las gotas de tu piel no son de sudor, pero del agua de löyly. O mejor, un poco es de sudor, pero solamente un poco. Por eso, borrando estas gotas donde queman, te ayuda a gozar de löyly fuerte. 3. Vete a refrescarte cuando te sientas es tu tiempo. Muy difícil la palabra refrescarte. Usualmente me voy primero por una ducha rápida afuera para refrescarme. Aún durante el invierno se puede sentar un buen rato si no hace viento. Bebo agua excelente de grifo. Cuando ha bajado la temperatura de mi cuerpo, vuelvo a sauna, me lavo y tomo un otro löyly, esta vez no tan fuerte. Por una ducha rápida me voy. Mi esposa muy a menudo toma un löyly más, después un otro refresco. Una vez en casa me abre una lata de cerveza y me siento muy cómodo. Esto es mi sauna de cada día. En la casa de campo es diferente, 4-5 veces a löyly y a refrescarse. Más cerveza, nadar en el riachuelo durante el verano. pájaros como mirlos, zorzales, ruiseñores y carnicero políglotas. Cantan y en las noches los murciélagos volan comiendo a los insectos. Se puede sentar en la terraza mucho tiempo si no se olvide los espirales de humo contra los mosquitos. Pero escuchemos ahora qué dice Carlos Calvente de la palabra sauna. Carlos también es un podcaster de Yo Gordon, ¿no? ¿Qué me sugiere hola. La palabra? Hola, Marta. Dile hola, Esco. Hola. Hola. Esco, esta es mi hija Marta, con 2 añitos. Bueno, ¿qué me sugiere la palabra sauna? Bueno, una anécdota. Mira, yo el año pasado fui a una sauna y me metí por primera vez en una sauna. Dios mío, yo creía que me ahogaba. Era una sauna que le habían echado algún producto que era como eucalipto. ¿Sabes lo que es el eucalipto, Marta? Sí. ¿Sí? Un arbolito que es así como mentolado, una cosa así. La verdad que al principio yo pensaba que yo me iba a derretir, porque yo tengo una panza, ¿verdad, Marta? ¿Cómo tiene papá la barrigota? Gorda, eso. Y entonces nada, pero al ratito ya me sentía, ¡ay, qué gustito! Realmente yo creo que hasta la tensión que la suelo tener... ¡Hola, Echo! La tensión que la suelo tener harta, yo creo que me dio hasta una bajada de tensión, porque me quedé que me parecía que llevaba 11 horas durmiendo por lo menos. Nada, que las saunas son maravillosas y la pena que aquí en España no tengamos la costumbre de tener una sauna de esa por casa. Aunque aquí en el salón, ¿podríamos poner una sauna, Marta? Sí. Dilo fuerte, no te escuchamos. Una sauna grande. Sí. Eso, pues entonces, mira, quizá la ponemos. Vamos a empezar rompiendo la silla para que más la pase un poquito de calor. Bueno, Esco, muchos saludos y un abrazo y un beso muy fuerte. Carlos Calvente desde Andalucía, España. Muchas gracias, Carlos, por tu participación y muchísimas gracias a Marta. Su hermano ya conoces desde la bienvenida. A mí los aromas otros que de las hojas de abedul o del humo no me gustan, pero tampoco nunca he probado los. Un aroma finlandés será el del alquitrán, pero no lo probaré tampoco. Vamos a ver qué experiencia tiene Armand Serna de sauna. Si las saunas son fantásticas y me gustaría tener una en mi casa. Aquí en California son un lujo. Me quemé la mano por falta de conocimiento. Mi amiga se había ido a trabajar, yo me quedé en su apartamento y se me ocurrió usar la sauna. Pero como había visto que echaban agua en unas películas de cine, traté de hacer lo mismo y me quemé la mano. Después de eso me metí al jacuzzi con la mano afuera y ya me alejé de la sauna por miedo de hacer otra cosa mal. Armand, la sauna no tiene que ser un lujo y hay soluciones muy fáciles. Ahora nomás se puede encontrar Armand en el podcast Todos Vuelven, pero sí en armandserna.com. Me gustan mucho sus episodios nuevos. Vero no es una podcastera, aunque es la guionista y la protagonista en algunos promos que me gustan mucho. Vero ha vivido en Finlandia un par de años y comenta en el blog. Casi todas las casas aquí vienen con sauna. Cuando nos vayamos de Finlandia tendremos que ver qué hacemos para llevarnos el nuestro. Desgraciadamente tienen que irse algún día Vero con su marido Nigel de la fábrica de helado a algún otro país. Una sauna será vuestra pieza de Finlandia que espero que lleváis siempre con vosotros. Mi familia es internacional y María tiene un novio sueco, Gustav. En el septiembre será mi yerno. Le hizo 2 preguntas. Gustav, ¿qué puedes decirme sobre el tema de sauna? Ahora mis amigos me dicen, Gustav, no más löylyä. He aprendido a tomar löylyä fuerte con la mamá de María y me encanta. Así que eres un finlandés. La casa de campo de tus padres no tiene sauna. ¿Qué piensas de esto? No puedo entenderlo. Como dice Gustav, en Finlandia es muy común que todos toman sauna juntos. Tradicionalmente los niños han aprendido a ver en sauna los cuerpos humanos de todos tipos, jóvenes y ancianos, cortos y delgados. Gustav ha desde sus primeras visitas bañado con su nueva familia, como yo ha bañado con la familia de mi esposa. Gustav ha enamorado de sauna finlandés y toma löyly tan fuerte como yo o mi esposa. Mi nuera es china y a ella la cultura de sauna es más nueva. A ella también le gusta la sauna, pero toma solamente con su marido. Hola Esco, ¿cómo estás? Te habla Víctor del podcast oficial del Earth Music Network. Yo estoy encantado de poder pasar un rato en Del Gorro del Mundo, aprovechando esa petición que hiciste para que te enviásemos nuestra experiencia en las saunas. La mía en particular es bastante escasa, ya que España pues es un país mucho más cálido que Finlandia y supongo que no sentimos tanta necesidad de tener un lugar acogedor, caliente, en el que podamos pasar un rato después del frío ambiental. Aquí generalmente la playa y el río en verano suele sustituir a la sauna. La verdad es que tener una sauna en casa es algo muy excepcional y se suele asociar al lujo, aunque también conozco muchas casas lujosas que no tienen sauna. Personalmente yo solo he pasado una semana en una casa que nos dejaron unos amigos y que tenía su propia sauna, y la verdad es que en esa ocasión, como tenía la posibilidad, la usé todos los días. Y sobre todo como momento previo a la ducha y estar relajado al final del día en la sala. Sí que es frecuente en España utilizar las saunas cuando vamos a balnearios. Los balnearios son establecimientos de tipo hotel en el que se llevan a cabo tratamientos de salud, belleza, antiestrés, y todos contienen saunas. En concreto en San Sebastián, en mi ciudad, la que tanto quiero y tanto me gusta, al pie de la playa, en la bahía, hay uno que utiliza agua de mar para sus termas y por supuesto tiene varios tipos de saunas. A mí me gusta ir un par de veces al año, sobre todo cuando termina el curso escolar y comienza mi época de un poquito más de tranquilidad. Y esto es todo, Esco. Que sepas que no me pierdo ninguno de tus podcasts ni de tus artículos en el blog. Pues un abrazo y hasta muy pronto. Víctor menciona el podcast oficial de Earth Music Network, pero también produce el podcast excelente de La Ciencia que te Acompaña en el canal 10 de emnhome.com. Muchas gracias por tu audio. Momo de Solo 24 Horas escribe: Hola Esco, en España hay saunas en los sitios públicos como piscinas y gimnasios. Nunca he visto que se eche agua para tener vapor. Creo que hay un botón que sirve para eso. A mí me gustaba ir a la sauna cuando iba a piscina pública. Me gusta ese calor tan intenso. Después de nadar y de la sauna, volví a casa relajadísimo. Como iba en bicicleta y hay un poco de subida, casi no tenía fuerza para darle a los pedales. En casa, como no tengo sauna, me ducho con agua muy, muy caliente. Gracias Momo y saludos a Nena también. La ducha calientísimo sustituyó la sauna a mí también cuando trabajé en un barco sin sauna. Ya hemos tenido comentarios desde tres costas de España. Momo y Nena viven en Cataluña. Vamos a ver qué nos escribe Quique Marzo de Al Filo de Realidad, desde Argentina. Acá en Argentina los saunas no están difundidos. A lo mejor en algunos hoteles y spas hay algunos, pero en casas particulares, a menos que seas millonario, no. En cambio, sí hay muchas piletas con aguas termales. En Entre Ríos, provincia donde yo vivo, hay muchas ciudades que atraen turistas publicitando las termas con aguas de diferentes temperaturas. Acá también se dice baño turco, pero no sé si es distinto a el sauna o simplemente una expresión popular para la misma cosa. No es por arruinarles la fiesta, pero en estos tiempos de reciclaje y cuidado de los recursos naturales, no es un desperdicio de agua. Hola, Kike. Un baño turco es un baño de temperatura más baja y de humedad más alta que una sauna finlandesa. Aunque se eche agua al kiuas, el aire queda relativamente árido en una sauna. Y con las saunas en cada piso creo que ha bajado el uso de agua. Después un rato en sauna es mucho más fácil lavarse con una ducha corta y los datos del consumo verifican esto. Por ejemplo, nosotros usamos solamente 120 litros agua por día por persona. Las saunas han sustituido las bañeras que desgastan mucha agua. Muchas decisiones difíciles han hecho en sauna, aunque hoy en día la cultura ha cambiado un poco por dos razones: la entrada de mujeres a política y los puestos altos en las empresas, y el cambio a la actitud al alcohol, que ha sido una parte importante en las saunas de negocios. Tomar sauna juntos es solamente para la familia, y las mujeres no aceptan que las decisiones más importantes han hechas por hombres en las tablas de la sauna y no en la habitación de negocios. Durante la Guerra Fría, la posición de Finlandia muchas veces era muy difícil con su vecino grande, y el presidente Kekkonen usaba la sauna con los jefes de Unión Soviética con suceso. No sé si algún día haga un episodio más sobre el tema de sauna. En las páginas del blog he puesto algunas fotos, por ejemplo, de mi visita a la sauna de Umo de mi hermano hace una semana. Este episodio es un poquito más largo que suelo hacer, pero espero que os gusten los audios y comentarios de otros podcasters. Este tema de sauna era la sugerencia de los amigos de Guatemala y un tema muy cerca de mi corazón. Todos los comentarios y sugerencias son bienvenidos en el blog gorrodelmundo.com o por correo gorrodelmundo@gmail.com. Me despido con las palabras de Steven Calderón de Colombia del podcast Y si hacemos un podcast, o en corto, YSHUP. Hasta luego. Hey, les cuento que este fin de semana estuve en una sauna y recordé el podcast y hablé como todo un sabio de los saunas. Gracias por hacerme quedar bien frente a mis amigos.